soy la editora de Dora Robota y en este caso también traductora del Arte de los Ruidos de Luigi Russolo. Además, trabaja en Dora Juan Pablo, que es el traductor del inglés, que, bueno, un poco trabaja a la par mío. Y tenemos una diseñadora. Y Sofía, que es la persona que hace la prensa. Nosotros cuatro somos como las personas más estables de la editorial. Y después, bueno, depende de cada libro, tenemos a veces personas que hacen determinadas cosas, como la tapa o otras cuestiones, un prólogo, bueno, participan en un libro y en otros no, pero bueno, estables somos nosotros cuatro. Solo, en realidad, no sé, fue medio casualidad, o sea, conocía la figura de Russolo y habíamos empezado una colección de música que se llama Dora Música y bueno, es bastante ecléctica porque el primer libro había sido la biografía de Ian Curtis y este, digamos, se aleja, es mucho más raro y se aleja de eso, pero es interés que surge de la editorial, de nosotros, y bueno, era fijarse a ver si estaba y también un poco el tema de los derechos, por eso también salió en el 2018, porque es un año en que este libro pasa al dominio público. Y también, bueno, un poco de, bueno, a ver si lo encontraba, lo encontré completo, solo estaba traducido al español el manifiesto, que es muy cortito, es un manifiesto, y después, bueno, descubrí también que había todo un libro detrás, que fue escrito 3 años después, y que era las repercusiones que había tenido ese manifiesto del Arte de los Ruidos, que eran sumamente interesantes, y aparte era también todo el desarrollo de la teoría, es decir, lo que ese manifiesto postulaba, bueno, desarrollado, ampliado, con muchas más ideas, con una cantidad de información desde cómo hicieron los instrumentos, de qué se trataban, cómo funcionaban, cómo escuchaban, las repercusiones de tocar con esos instrumentos, también postular distintos tipos de ruidos, de la guerra, de la ciudad, de las máquinas, de la naturaleza. empecé a traducir, viendo también si yo estaba a la altura de poder traducir eso, y la verdad que sí, porque es un libro bastante simple también, y más allá de que tiene algunas cuestiones técnicas que fueron supervisadas por un compositor, es un libro muy fácil de leer, y es muy claro, así es como surge la idea. Supongo que se tardó tanto tiempo para una edición en español. No sé si hay una razón, pero por ahí me parece la más clara o práctica, que es que no era del dominio público este libro hasta este año, hasta el 1 de enero de este año. Con lo cual puede ser que tal vez a alguien le habrá surgido el interés y también... Pero bueno, al estar supuestamente protegidos esos derechos por alguien que no sabemos quién es, porque podría ser un familiar de Rusola, por ahí no. Pero bueno, también es, lo digo por experiencia propia, es bastante, a veces puede llegar a ser bastante engorroso hacer estas averiguaciones cuando ya pasó tanto tiempo. Entonces, estimo que también por eso, y también puede ser porque a nadie le interesó antes, y la verdad que parece algo increíble, pero puede pasar que como que encontrás algo y decís, pero esto no lo hizo nadie hasta ahora, no puede ser, y bueno, sí, puede pasar que no lo haya hecho nadie, que no haya visto interés en esto, y de repente lo haces y por ahí surge un montón de interés y no lo puedes creer porque decís, pero ¿por qué no estuvo antes? Y así que puede ser eso, puede ser que no, o sea, no haya habido nadie antes que le haya interesado tanto, que haya visto en esto como la posibilidad de circularlo y ver también, no sé, valorar también la influencia que tiene hoy en día la teoría de Rusola. Traducirlo era más bien difusa, es decir, sabía que existía, lo conocí mediante un taller, yo no tengo formación académica en música, con lo cual no es que lo vi, lo tuve que estudiar de otra forma, y era más general, lo vi de manera más general, como influyente de un montón de géneros que a mí me interesaban, como el noise, la conducción concreta, bueno, la electrónica, obviamente, Y me quedó en la mente ahí dando vueltas y dije, bueno, acá hay algo. Y bueno, después llegó un momento en que me acordé y dije, bueno, que quería investigar un poco más. Y bueno, me cuenta que es como un gran influyente de la música contemporánea de todo el siglo XX, y lo empecé a traducir, o sea, el libro lo traduje, y bueno, mi opinión obviamente fue muchísimo más positiva, porque, digamos, después de traducirlo y haber convivido con él, y también lo que dice el libro, es decir, él es una persona que está experimentando con una serie de máquinas y que tiene una convicción muy firme sobre lo que él cree, sobre cómo se quiere plantear la música, sobre cómo quiere barrar con aquello que ya existe, con esa cuestión académica también. E incluso él dice, yo no soy músico de profesión, simplemente tiene la voluntad de destruir todo y construir algo nuevo desde otro lado. Con lo cual eso también me fascina, en el sentido de también poder pensar la música no desde un lado académico, sino desde que poder plantearte que puedes estar haciendo música de una manera que se puede salir un poco de las reglas y con una idea concreta que él tenía, ¿no? Sobre los ruidos, ¿no? Y también este tema de los ruidos combinado, o sea, pensado como contextualmente, dentro de un contexto de una ciudad que crecía, que se iba industrializando, donde empezaban a aparecer máquinas, desde autos, desde las fábricas, desde trenes, con un sonido determinado que en ese momento era, es decir, hoy por hoy es un sonido de fondo que ni lo registramos, pero entiendo, pienso que en ese momento eran también un poco máquinas que irrumpían, digamos, en lo que era la vida y efectivamente llamaba la atención y me parece que también poder tomar como materia prima me parece súper potable y entendible. Aparte también pensándolo desde que él era un futurista y estaba, digamos, inserto en un grupo vanguardista, que ya de por sí las vanguardias históricas eran muy rupturistas, eran ir contra la corriente, romper todo, agarrarse a piñas. Entonces, digamos, también pensado en ese grupo, me parece súper valorable y me parece que, bueno, cuando una teoría sobrevive más de 100 años y sigue vigente y va a ser vigente durante bastante tiempo más, es algo que realmente hay que prestar atención y que por hoy también escuchamos cosas o por hoy lo más interesante que se produce en la música tiene que ver con Russolo, ¿no? Con cosas que puedes encontrar en Russolo, en el manifiesto de 1913 y en un libro de 1916. Entonces, en ese sentido, personalmente, digamos, desde donde lo valoro, es desde ese lado, ¿no? Como puede ser que algo planteado tantos años atrás tenga tanta vigencia. Thank you. Thank you. Bastante distintas, pero siempre se cruzan de manera bastante natural, igual que es una colección de literatura polaca que traducimos acá, no compramos traducciones, traducimos directamente el polaco y no de forma española, es decir, distanciamos un poco, bastante en realidad de lo que son esas traducciones españolas que no nos agradan. Y una colección de música donde entra ruso, luego teníamos la biografía de Jan Kurti, que también era un libro que nunca había circulado en español acá en Argentina, que es un libro del 95, con lo cual también raro, no había llegado, sí estaba en España, con títulos rarísimos, y ¿cómo se llama? Y bueno, y también vamos a hacer unas colecciones también de libros de música con otra editorial que se llama Walden, y que vamos a coeditar la colección 33 un tercio, que es una colección inglesa de libros pequeños que hablan sobre sobre discos canónicos de la historia del rock. Es decir, ahí en esa colección tenés de cosas más raras, entre comillas, como Aphex Twin o Throbbing Gristle, a, no sé, Patti Smith o Bowie, que son como más conocidos, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ir como haciendo como un equilibrio entre estos discos más raros y menos raros, más raros y artistas más, como más específicos. Y la verdad que hacer la diferencia, más que nada en traducción, en cuanto a eso, en cuanto a que traducimos acá, también el hecho de traducir, más allá de que es algo que también naturalmente nos interesa en libros que hay que traducir, nos gusta también poder circular algo que sea más difícil. No sé, a mí, por ejemplo, la narrativa argentina yo la consumo, pero no sé si es algo que yo con Dobra quisiera hacer. No sé si es algo que yo en lo que quisiera trabajar. Sí, quisiera trabajar en traducción, en poder circular material un poco más difícil de acceder. Y bueno, y también en eso, en decir, bueno, yo te estoy dando una traducción de calidad, que me parece que siempre está bueno, me parece que es hace que... Y laburar también mucho el texto, ¿no? Como después la edición es muy fuerte, en el sentido de que, bueno, no es tan fácil editar una traducción, poder sacarle esa cosa medio aparática que tiene, como que tiene la traducción, y naturalizar ese texto un poco. Y sí, ahí es donde por ahí, en realidad es eso donde siento que nos diferenciamos un poco de otras cosas que andan dando vuelta, que también están buenísimas. La mayoría de las librerías en la ciudad de Buenos Aires, también en Rosario, donde se pueden conseguir los libros de Dora, en Córdoba también, en Mendoza, y creo que también en Entre Ríos, y en Neuquén también. Pero bueno, en el caso de que sea otro país, bueno, hoy por hoy también están los libros en unas disquerías de Lima. Pero bueno, en el caso de que alguien no pueda acceder a eso, siempre se puede comunicar, mandar un mail, nosotros contestamos rápido y lo podemos mandar el libro. Eso no es problema, de hecho nos ha sucedido, con lo cual la verdad que no es un inconveniente. También recitales donde hacemos una mesita pequeña y vendemos los libros de música. En ferias, nosotros nos lleva a las ferias la distribuidora Glacop. Entonces hay muchas ferias en ciudades del interior donde estamos, no físicamente, pero sí nuestros libros, y así que también esa es una forma de llegar a lugares donde usualmente no llega Dora. Y bueno, después hay otras ferias que las que suelen hacerse en la ciudad de Buenos Aires, que también en general estamos y charlamos con gente, etcétera, así que si no, también los libros se pueden mandar por correo. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.